encuentro con Miguel Ponce, secretario general de la UOCRA. ¿Cuál es el motivo de la marcha del día de hoy? Bueno, el motivo es acompañar, apoyar a los compañeros de la CGT, pero aparte de eso, más que apoyar, también es un reclamo que tenemos nosotros para con el gobierno, para que se reactiven las obras, que el tema de las viviendas también se reactiven, que es una cuestión que a nosotros nos produce mucha mano de obra y que hoy está frenada. Le pedimos a este gobierno que no se frenen más las obras y bueno, que ponga la mano en el corazón con los compañeros que hoy están buscando trabajo desesperadamente. Así que bueno, estamos acá para manifestarnos y, como te decía en principio, acompañar a los compañeros de la CGT en lo que creemos es un justo reclamo. ¿Cuál es su opinión al respecto del ajuste, los tarifazos que está lanzando el gobierno? Bueno, creemos que está castigando muy duramente a los sectores bajos. Realmente nuestro convenio tiene unos salarios bajos, ¿no? Entonces esto hace que se sufra más cada día, se complique más cada día a los que alquilan, a los que tienen hijos y tienen que darle comer. Es un reclamo permanente de nuestros compañeros, de su familia. Así que bueno, esperemos, confiemos en que este gobierno se dé cuenta que está haciendo mal las cosas y revea la situación.